mirada serena y el corazón ardiente. Soy aquel tipo que menciona los rumores. Soy muy fuerte y mi ternura te va a conquistar. Con mi presencia todo lo puedo lograr. No hay obstáculos que no pueda vencer. Mi corazón estará en estas flores que yo te daré. Mis miradas dediqué solamente a ti. Desde que yo te vi, no te pude olvidar. Lobo solitario, Yamcha del desierto. Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón. Pelearé con vigor sin lágrimas ni temor. Siempre he sido un buen tipo, yo soy. El motor está funcionando con todo su poder. Y a 1000 por hora como un rayo pelearé. Corro con fuerza hacia un tener una promesa de amor, lo sé. Pero si fuera como estar atado solo a ti, no me confundas más, adoro todo en ti. Lobo solitario, Yamcha del desierto. Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón. Será.